Metrópoli. 1, 2, 3. Sí, ¿y vos? Sí, yo también. Tengo acidez mental. Stephanie hace sonidos de Alka-Seltzer. Bien, retomemos. De escuchar cómo pasa el río Cali debajo del puente Ortiz. El problema del agua. Cali se supone que tiene 7 ríos, ¿no? Eso debe marcar una diferencia. No sé cómo suenan los ríos. Si hay un río que se diferencia de otro, tal vez sea difícil decirlo, pero aquí hay muchos ríos muy interesantes. Cali es una ciudad tropical que está a 1 hora y media del mar. Sí, el mar está detrás de las montañas. Y estás cantando otra vez. En realidad esa es la ciudad de la melodía. Que hay mucha melodía aquí, hay mucho en todo lado. Hay gente cantando, tocando discos por todo lado, como música por todo lado. Árboles llenos de pájaros, todos los gritos en la calle que llaman para champús, para aguacate. Todo eso es tener melodías. Y la gente también, el tono de hablar aquí es muy melódico. Lo cierto es que aquí no hay patos. Con el narcotráfico introdujo unos sonidos inéditos en la historia de la ciudad, los carros bomba, por ejemplo. Uh-huh. Las matanzas, explosiones onomatopéticas en volumen ascendente, ahora el aire es reciclado, no acondicionado, al aire. Me gustaba más antes. ¿Y la música? También me gustaba más antes. Estás muy cursi. ¿Qué es eso? Los sonidos son como las fotografías. ¿Qué es qué? Es el afilador de cuchillos. Una especie en vía de extinción. Y la calle sigue reventada. A mí me molestan muy pocos sonidos. Digamos, yo soy muy tolerante a los sonidos y prácticamente disfruto de todos. Si tengo que decir alguno que no me guste, tal vez es algún sonido asociado a un hecho violento. Entiendo. Vamos caminando. ¿A dónde huir? No se puede, lo sé. Ya es hora. 5, 10, 15, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100. ¡Salgo! No importa, la abuela es sorda. ¿Cómo hacer una radio barata en 5 pasos? Paso 1. Creer que la radio es un medio masivo capaz de movilizar a la sociedad. Paso 2. Ser buen locutor deportivo de fútbol de barrio. Paso 3. Tener en cuenta a quién se lo voy a contar. Paso 4. Dejar que otros hablen en tu emisora, ceder la palabra y escuchar. Paso 5. Dejar que participen muchos colores y sonidos. Back. Metrópoli, 1, 2, 3. Pongo mi corazón, no hay nadie como tú que me llene de alegría. Eres mi inspiración, mi más bonita melodía. Canción que me motiva, me inspira, me obra de arte. Sé que a donde vaya siempre iré a buscarte. Quedarme junto a ti, que sea solo para mí. Bendigo el día y el lugar donde te conocí. Okay. seguimos aquí en la Voz Populi de la Gran Metrópoli en el día de hoy hablando sobre paisajes imaginarios. Existen mundos que no vemos, pero que sí sentimos. El sonido no solo es un fenómeno físico, sino estético. También es un sentido político, un sentido social. A través de los sonidos podemos evocar sentimientos y pensamientos. Pero le vamos a dar la bienvenida hoy aquí. Un saludito a Nicolás, que acaba de llegar. Sí, ya hemos comenzado, perrito. Bueno, bueno, acá saludando a la gente que nos está escuchando. Hoy tocó acá en la redada porque pues el clima no favoreció para salir a la calle. Entonces estamos acá internamente en la redada. Y bueno, un saludo a toda la gente que nos está escuchando. Yo había leído que venía Nata, no sé qué pasó ahí. Pues sí, a mí también Javier me dijo que venía Nata, pero no, así que nos toca conformarnos con la versión bueno, de si, Pablo si y que Javier. Si nos está escuchando, que la estamos que esperando, que qué pasó, qué tal. Que la lluvia nos excusa. Sí, que cómo así. Y entonces, Paula, ya, Nicolás no alcanzó a llegar cuando estaban sonando los primeros audios y tampoco en la presentación del programa, entonces contémosle un poco como cuál es la idea del programa hoy justamente. Y a la gente también que está llegando a sintonizarnos, que pues que nos cuenten un poco para entrar en la onda sonora. No, igual, Nata ya dijo que viene, ya dijo que venía en camino, pues. Ustedes saben, una ciudad más grande, no tiene la costumbre de tanta distancia. Ya viene, pero ya viene de Cali. Y aparte con este frío tan berraco, no, pobrecita, eso es mucho, pero mucha fuerza de voluntad y muchas ganas de hacer radio, venir hasta acá ahorita para acompañarnos. Entonces, ni idea dónde estará, pero primero que estará más caliente que con este frío que está haciendo acá. Pero Javier se peluqueó, entonces está bien presentado para recibir a Nata. Por favor, es así. Yo hoy estoy acá de chaperón. A recibirlos acá y a ver, pues, así como nos recibió ella en Cali. Sino que acá no se da la vuelta. ¿Cómo lo recibieron en Cali? Bueno, perfecto. Igual ya lo habíamos hablado un poco por ahí, sí. Pero no. Le vamos a hacer acá un resumen. Bueno, sí, no, es que acabamos de hablar de eso. Ah, bueno. Pero bueno, no, muy bien, muy bien, muy chévere, muy chévere. Bueno, ahora hablan de eso, pero entonces Paula nos va otra vez como a contar y a mostrar los audios del tema de hoy. Listo, mira, pues lo que nosotros estamos aquí hablando hoy aquí en la mesa de la Voz Populi, de la Gran Metrópoli, es sobre espacios imaginarios, cómo a través del sonido nosotros podemos recrear texturas, imágenes, todo lo que nos evoca pues un sonido en cierto lugar, pues nosotros no estamos acostumbrados como a percibir estas cosas y no somos solo andantes, solo andamos y ya no nos fijamos ni siquiera a que nos suenan estos espacios. Entonces hoy aquí en la Voz Populi vamos a recrear ciertos espacios en donde comúnmente transitamos. Esa es la idea de hoy. ¿Y qué audios trajeron? Hay varios audios. Por ejemplo, acabamos ahorita de escuchar uno que hizo Noise Radio, en donde nos muestra cómo, a qué suena Cali. Entonces nos muestran el carrito de los helados, que ese es muy común, el cholado, pero también la abuela, también nos muestran las cantadoras, nos muestran el río Pance. Hay una pregunta del día, y la pregunta del día es, ¿a qué suena su casa? ¿Cierto? Entonces acá está Lorena, que también nos ha acompañado en algunas transmisiones acá, y pues sería la primera invitada acá para que nos cuente a qué suena tu casa, Lore. Y saluda a la gente también. Bueno, buenas noches a los oyentes, a los compañeros de la mesa de trabajo. Mi casa suena, no sé, suena como a salsita, sabor, a la música popular, a vallenatico, merengue. Así, para hacer oficio es plena. ¿Quién pone la música? ¿Tú, tu mamá, tu hermano, tus abuelos? ¿Quién es el que pone la música allá? ¿Con quién vives? ¿Por qué suena eso? Bueno, a veces pongo yo salsita, pero mi madre también trae el sabor, entonces ella pone siempre como merenguito, vallenato, como entre las dos, ahí hacemos la mezcla de la casa. Y vivo con ella y mi hermanito sí es todo. No sabe ni bailar, entonces lo cojo. No, aprenda a bailar porque en una fiesta, ¿cómo va a ser? Y es rico, igual las mujeres mandamos en la casa. Bueno, bueno. Entonces la casa de Lore, ya saben, suena a pura música de sabor, de para bailar. Y bueno, acá también Dani, Daniela, otra invitada que siempre nos ha escuchado desde lejos y hoy se encuentra acá en vivo y en directo. ¿A qué suena tu casa, Dani? Pues mi casa suena a pajaritos, suena al de los tambores, suena al gato corriendo por las escaleras y suena a la mañana voces de la gente que habita ahí en la casa. Y lo bueno es que no se escuchan los ruidos de los carros, ni de la urbe, ni nada. Entonces mi casa creo que suena un poquito a campo. Listo. Ya, bueno, sigamos acá la ronda de una vez acá con la gente de la mesa de radio acá. Felipe, ¿a qué suena su casa? Mi casa... Apartamento. Vea, y es la misma pregunta justamente, y les decía ahora que Javier y Paula nos estaban contando la experiencia del taller que hicieron y de la propuesta de programa que se llama Paisajes Imaginarios, y me recordaba justamente de los talleres que hicieron, que hizo la gente de Cali con nosotros hace ya un año, donde hicimos ese trabajo. Primero aquí en la redada donde estaban las fotografías y que las volvimos como a qué sonaban esos espacios de la redada. Y una de las preguntas en ese taller fue justamente a qué suena, como a qué suena su casa, cuál es el sonido que más le gusta, ese tipo de cosas. Y debo agradecer que mi casa ya no suena a obra de construcción, está terminando, weón. Pero llevo un año justico, justamente están terminando esa obra de la 45. ¿Tú soñaba con eso? Sí. Todas las noches así, por eso no podía venir a trabajar tan temprano ni nada. Pero la casa ya no suena a eso. A las noches suena borrachos por la 45. Y ¿dónde vive Pipe? En la calle 45, ahí cerca de la Universidad Nacional, los que conocen Bogotá, ahí frente al Carmelo, por ahí vivo yo. Entonces a eso suena la casa. Ahora suena perro también, porque ahora hay una perra viviendo en la casa, una mascotica, entonces también suena eso, que ha cambiado un poco eso con respecto al año pasado. A eso suena mi casa, Nico. Bueno, listo, entonces ahí sigue la ronda. Javi, ¿la casa tuya qué suena? Bueno, pues Nicolás conocerá esta terapia y es que yo vivo al lado de la autopista. Entonces mi casa que suena a carros. No hay nada más desesperante que uno llegar, querer dormir tipo 2, 3 de la mañana, cerrar los ojos y sentir el ¡bim! ¡Bim! Y no sé, pero me ha ligado un par de veces, ya como 3 o 4 lugares donde he vivido, que es cercano a los carros. Entonces casi que se ha vuelto como una banda sonora en mi vida. A eso es lo que suena y me desespera. Quiero irme ya a una playa. A eso suena tu cabeza. Sí. Como a ese. Que fue uno de los efectos sonoros que aprendimos en el taller en Cali sobre paisajes imaginarios, que es lo que estamos hablando el día de hoy. Hoy, son esos sonidos que nos generan imágenes en la cabeza. Hoy vamos a tener de esos sonidos acá en la box. Bueno, no vamos a tener los sonidos que se hicieron en Cali, pero traemos un ejercicio que sería chévere que lo hicieran, y son audios biaurales. Un ejercicio de confianza donde tienen que cerrar los ojos, los vendamos, les ponemos unos audios y tienen que confiar en nosotros en que nada les va a pasar. ¿Y es con audífonos? Con audífonos, es un ejercicio con audífonos, entonces. Estéreo. Vamos a hacer ese ejercicio de estéreo acá para ver, para que nos comenten las personas que están acá en la redada y pues todos los invitados del día de hoy. ¡Aplausos, por favor! ¡Por favor, efecto aplausos! Así saben, radio análoga, lo mal hecho acá en la Vox Populi. Vamos a escuchar ahorita más adelante esos audios y a ver que nos comenten qué sensaciones le dan y cuáles son las imágenes que les generan estos audios. O sea que para nuestros oyentes también allá en casa, si pueden ir buscando unos auriculares, me dicen que no, desde el máster. que no. Nos escuchen www.lavoxpopuli.com, escúchenos. No escuchen nada más, no se pongan audífonos todavía. Pero sí les vamos a dejar un link con estos audios para que pero nos escuchen no, más adelante. Javi, o sea, igual esos audios los vamos a transmitir acá por... Entonces ahorita más bien les vamos a poner un link para que hagan el ejercicio también allá desde sus casas. Entonces, pero podemos también, pues yo propongo... A ver, es que aquí Nicolás y el resto seguimos hablando fuera de micrófono, entonces yo le decía que podemos poner los audios al final para que la gente los escuche y sepan de qué sobre... Porque cuál es la idea, es que mientras que seguimos haciendo radio van a haber unas personas que van a ir a escuchar eso y lo van a contar, ¿sí? ¿Entendí bien? Eso es lo que ellos no... se quedaron cortos explicando. Entonces, ¿qué iba a proponer, Nicolás? Ah, pues yo iba a proponer que mientras que acá se hacía también el ejercicio con la gente que se encuentra acá, también se pueda poner el audio allá, y en el momento que nos estén escuchando, o sea, si nos están escriban. Escuchando desde sus casas, consigan unos audios. Unos de mismo audífonos. Modo, pero en sentido contrario, no, pues listo, de una. Vamos a poner los audios en vivo y en directo para que los escuchen y nos digan qué sensaciones se sienten con esto, que se llama sonido biaural, que es la sensación del estéreo, es cómo se forma este sonido a dos canales. Esto tiene que ver mucho con esto de paisajes imaginarios, y es cuál es la percepción y cuál es la profundidad que genera el sonido en nuestra cabeza. Bueno, pregunta del día acá a la gente que se encuentra acá en la redada, y es: ¿a qué suena su casa? A mí me dio mucha risa ahorita, Nico, porque a mí me pasa igual que Javi. He vivido como 5 años alrededor de autopistas. Entonces, de hecho, es la banda sonora de uno, ¿no? Como que me cago de la risa, qué pena por la expresión, pero es como cuando la gente dice: uy, suenan los pajaritos, listo, pum, la moto o el pito, va. Uy, las olas, no sé qué, es como el constante pasar de los carros, como yo en la ola, no, pues el carro. Entonces, a eso suena en mi casa la mayoría del tiempo, y a ladridos, y a risas últimamente, que ha sido como, bueno, llantos, pero mucha risa, mucha risa. Listo, vale, así suena la casa de Tefi, y acá la casa de Santi, ¿a qué suena? Yo vivo en un suburbio, en mi casa sí suenan pajaritos, escuchan pocos carros, pisaron después de cierta hora. Vivo muy cerca a uno de los humedales de Bogotá, entonces se escuchan muchísimos pájaros, y es un sitio muy tranquilo para vivir. ¿A perros? Suenan perros, suenan pájaros, perras. Sí. ¿Cómo es ese sonido? Por favor, ¿nos podría recrear ese sonido, diferencia entre el perro y la perra? Por favor, para todas las personas que nos están escuchando en este momento. No puede ser un adelanto para la ciencia. En la Vox Populi vamos a hacer este paisaje sonoro, la diferencia entre perros y perras, por Santiago Mejía. Bueno, acción. Lo importante es que todos, por favor, cierren los ojos un momento y se pongan, dispongan para la recepción del sonido. Sonido de perro. Uf. Sonido ahora de perra. Uf. Bueno, vale. Y si es un pincher. Bueno, eso, a eso suena. Bueno, Santi tiene 3 perros en su casa, 2 perros y una perra allá en su casa. Entonces nos está haciendo la demostración de cómo suena. Bueno, ahora sí. Bueno, lo más ridículo es que Tomás hablaba que vivía desde hace mucho tiempo cerca de la autopista. Y pues, ¿quién? Lo ridículo es que pues yo vivía con él. Entonces, pues, ahí tienen, justo ligamos en la misma casa donde cogíamos al lado de la vía. Entonces, es una constante en nuestras vidas tener esta banda sonora de carros, y no es nada más estresante que eso, que uno querer dormir y sentir los carros. Yo en esa casa me levantaba a las 5 de la mañana y salía lo antes posible. Pero a mí también me pasaron un montón de carros así, y eso sí no me trasnochan tanto. Me trasnochaba más justamente el ruido del, como a la mañana, porque a la noche sí sueño pesado. Es como que ahí en la 45 acá nada, pasan motos, pasa cualquier atravesado, 2, 3 de la mañana, y eso sí no me trasnochaban tanto, Javi. Pero bueno, entonces vamos con qué. A ver, Javier, el sonido. ¿Me iban a ver sonidos de Ramírez? Presenta los sonidos de Ramírez. ¿A qué suena la casa de Paula? Paula, que vive además en un sitio bien distinto de la vía de Bogotá, porque vive hacia los cerros. Es la única que no vive así como en el planito. Creo que todos vivimos en el planito, pero Paula sigue un poco más hacia la montaña, y en la montaña me parece que los ruidos van cambiando. Entonces, Paula, ¿a qué suena tu casa? Bueno, así es. El sonido de mi casa es muy particular. Pues en mi casa hay muchos niños. Entonces, cuando tú llegas, escuchas risas, gritos, llantos, pero también se hace como un comedor comunitario. Entonces ahí suena la olla express, suena la señora, mi tía, gritando, suena la fritadora. Pero algo muy común en mi casa es que yo vivo al lado de los cerros orientales, entonces suenan los pajaritos, suena el viento, y una cosa muy común es que cuando sopla mucho, mucho, suenan los cables de la luz y del teléfono, y eso es muy bonito. Entonces a eso suena mi casa, particularmente a niños, a risas, a llantos, a gritos, eso, a eso suena mi casa. Bueno, ¿y qué es lo de Ramírez que van a escuchar? Bueno, espera. Antes de que suene lo de Ramírez, pues yo quería mostrar a qué suena mi casa. Pues los niños hicieron unos audios de que suena el Consuelo y a qué suena la asociación. Entonces. El Consuelo es el barrio donde vive Paula, entonces ya vamos a escuchar a qué suena. ¿A qué suena el Consuelo? No, bueno, entonces vamos a primera zona. ¿A qué suena Ramírez? Bueno, aquí en estos audios podemos encontrar como... escuchamos los audios y nos evocamos al lugar. Ramírez, que es un barrio que queda en las periferias de la localidad Santa Fe, también cerca de los Cerros Orientales. Entonces vamos a escucharlos y después hablamos a qué suena Ramírez. Hacemos parte de la asociación. Bueno, eso que escucharon era cómo sonaba Ramírez. ¿A qué sonaba Ramírez a los que escucharon? Sí, ¿a qué le sonaba? ¿A qué le sonaba, Felipe? Ahí lo que escuchó. Yo escuché niños al final, pero no, o sea, no los niños del último audio, sino como un ruido ahí de niños. Escuché interferencia, mucha interferencia. Sí, o sea, como no definí sonidos en concreto, sino que me imaginaba justamente, pues. Para los que nos conocen, Ramírez es como la composición, que es bien, son retacitos de toda la ciudad. Hay como una gran interferencia, pero pues alguna armonía tiene. Eso escuché yo. Se escuchaba también mucho rap. Al principio se escuchaba mucho rap. Y a los que hemos estado allá, pues efectivamente se escucha mucho rap. ¿Qué más escuchaba, Paula? Bueno, yo escuchaba, esencialmente yo escuchaba niños, pero también escuchaba como voces de adultos, pasos, yo escuché piedras, pues más como, o sea, eso es lo que más se ve en Ramírez, como que eso se siente el rap, se sienten los niños, y pues con eso se quería crear en este taller, o sea, a través de las grabadoras muy pequeñas, los niños la dejaban por ahí, y pues se capturaron todos estos sonidos. Y pues la idea era eso, como visibilizar a qué suena Ramírez. Ahora vamos a escuchar los audios de El Consuelo, que es totalmente diferente. Los niños, a través como de que de lo que ellos sentían en su lugar, crearon los audios. Entonces vamos a escucharlos. ¿Qué tan lejos queda El Consuelo de Ramírez? o sí, o sea, como para que la gente se va ubicando o dónde es el Consuelo, porque decíamos el Consuelo ahorita, Nico, y decía vos, un barrio que queda allá, pero para que la gente también entienda un poco ahí cómo el Consuelo está ubicado también en los cerros. O sí, está Ramírez, es un poquito más abajo del Consuelo, uno está Ramírez, uno pasa el Rocío, Laches y llega a Consuelo. Entonces está como unos, eso sí es pendiente para arriba, toca escalar casi. O sea, son por ahí unos 15, 20 minuticos caminando. Bueno, entonces con ustedes los chicos del Consuelo. Nosotros hacemos parte de la Asociación El Consuelo, así suena nuestro espacio. En el barrio Consuelo se escucha esto. Hola, vecino. Hola, vecina, ¿cómo está? Vecina, vecina, imagínese lo que pasó. ¿Quién quiere jugar a las escondidas? ¡Yo! ¡Yo! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete! ¡Quiero un... ¡Ya! ¡Tamales, tamales! ¡Tamales, tamales! ¡Tamales, tamales! ¡A mis vecinos calientitos! ¡Son muy riquitos! Siga escuchando La Voz Populi de la Gran Metrópoli. Bueno, en este trabajo podemos evidenciar dos cosas. Una, que es como tal el contexto del colegio, que les suena a los niños, que ellos pusieron la grabadora y se capturaron las risas, los gritos, todo lo que yo les decía ahorita. Y el segundo taller, la segunda actividad, fue que ellos recrearan a que les suena su barrio a través de los sonidos. Entonces ellos pues escucharon los tamales, los vecinos, los pájaros, el viento, el perro, los niños jugando. Eso fue como el taller que se hizo con los niños en el Consuelo sobre espacios imaginarios. Bueno, sí, acá como recordando un poco el taller que hizo Radio Relajo, que sería también chévere poder implementar allá en los barrios, y es ponerlos a escuchar un audio y que empiecen a dibujar a qué le suena ese audio, ¿no? Como que empezara un poco a transmitir a qué suena lo que ven. ¿Ibas a decir algo? Sí, Pablo iba a decir algo, pero es que Javier está haciendo unas pruebas para ir a entrevistar a los siguientes invitados de la radio, entonces aquí Paulita. Bueno, es que el taller se dividía en dos, uno que era sensibilización y otro experimentación. La sensibilización con los niños se hizo eso, entonces yo les coloqué un audio que fue un cuento indígena que se llamaba Tiki y Poki. Entonces yo les, o sea, se reprodujo el audio, se puso el audio y era como la historia de dos hermanitos, pero era solo con efectos de sonido, no habían voces. Entonces los niños tenían como que dibujar en pintura, en pliegos que se colocaron casi en todo el colegio, en las paredes del colegio, como que era lo que escuchaban, que a ellos que les transmitía. Entonces, aparte que se dibujaba en témpera, también los niños escribieron como que sentían cuando sonaba el pajarito, que sentía cuando sonaban los gritos. Entonces ellos dibujaron y también como que escribieron lo que sentían. Entonces ese fue como el taller que se hizo, uno que era la sensibilización y la otro que es la experimentación, que pues son, es el resultado que se acaba de escuchar. Bueno, entonces ahí a la gente que nos escucha, ya saben, desde la Vox Populi también traemos materiales de audio desde los barrios. Vamos con algo de musiquita. Estamos acá haciendo también unas conexiones, ya que hoy nos tocó transmitir dentro de la redada. Siempre nos tomamos la calle o siempre vamos a otros espacios en la calle a hacer la radio, pero por cuestiones climatológicas nos tocó hoy desde la casa, desde la redada. Entonces hay gente acá habitando, acá hay gente bueno, que salude una vez acá la primera visitante acá, invitada especial. ¿Cómo estás? Hola, bien. No sé de qué están hablando. ¿Qué digo? ¿Qué tengo que decir? Ah, hola, soy Natalie. Y vine. No, ahí me están escuchando, yo me estoy escuchando. Y ya, ¿qué más digo? Soy Natalie, de Novi Radio. Y estoy por acá por unos días. Bueno, hoy está como Pau y Javi estuvieron allá en los talleres en Cali, entonces trajeron como muchas ideas de empezar a sentir un poco más, a pensarse el sonido un poco más. Entonces la pregunta del día es, ¿a qué suena tu casa, Nata? ¿Qué suena la casa donde estás ahora? La casa en la que estoy ahora. Mi casa suena muchísimo y suena todo el día, un barullo que a veces se vuelve insoportable. Por el barullo, traducción, diccionario, por favor. Muchos ruidos y muchos sonidos juntos. Ahorita, bueno, yo toda la vida he vivido como en barrios muy populares, pero la última casa quedaba como un poquito retirada de la calle y daba hacia un separador grande. Entonces eso hacía que no sonaban muchas cosas. Pero en la que estoy ahorita, sí estoy como en la esquina del pleno barrio que se llama El Guabal, que es uno de los barrios más populares de Cali, donde siempre hay actividad. Entonces como que a las 7 de la mañana ya están los vecinos como con el equipo a todo tope, pues traqueando. O está el vendedor, que yo siempre me pregunto por qué a las 7 de la mañana están vendiendo aguacates, como todavía no es la hora del almuerzo, no hay necesidad. Como que siempre están sonando muchas cosas porque la vida en Cali, sobre todo en estos barrios populares, sucede mucho en el afuera. Entonces, como que hay muchas voces de niños, pues que todavía juegan en la calle, se parchan en la calle, de gente haciendo sus almuerzos afuera, de gente venteándose, de gente como caminando para ir a la tienda, a la panadería, y como que hay mucha conversación entre los vecinos, suena mucho como mucha música, no solamente salsa y salsa choque, boleros, o son cubanos, pues también suena mucho, yo qué sé, reggaetón, pero también suena mucho mambo, bueno, como que hay un montón de cosas que suceden ahí mismo en el barrio popular, y además también está cerca como de dos vías muy principales de la ciudad, entonces también está ahí como el barullo del tráfico, ¿no? Como ambulancias, carros, bicicletas. Entonces mi casa suena todo el tiempo. Además yo tengo un perro, tengo un gato, entonces mi perro todo el día ladra o hace diferentes sonidos. Yo tengo que decir que me gusta mucho cómo suena la casa de Nata. Fue nuestra anfitriona allá, Cali Calentura, y si hay una de las cosas buenas es uno levantarse y que haya música. Se puede, se puede. Sí, eso, siempre suena música, como que a veces no soy yo, sino que son los vecinos, sobre todo los vecinos. Yo también, la verdad es que yo me levanto y lo primero que hago es poner música, como que eso es... Me baño como escuchando música, trabajo escuchando música. Más yo cuando estoy en Cali, por lo general es trabajo en la casa. Cuando salgo como esporádicamente, pues porque tengo que hacer cosas de noise o de algún parche pues de la radio. Pero en realidad salgo muy poco. Entonces mi vida ocurre ahí con el perro, con mi mamá, con, porque ahí estoy viendo con mi mamá otra vez. Pero es lindo, pues, porque siempre como que suceden cosas también en la cocina, en el patio. Es una casa chévere, pues, como grande y además siempre mantiene mucha gente. También hay muchos visitantes siempre. Entonces, como que siempre está ahí en constante. Como que mi mamá por lo menos me decía hace poco que ya el año en el que yo estuve por fuera se había desacostumbrado como a toda esa bulla que yo hacía y que además hacían los amigos que iban a visitar. Y ahorita otra vez se está acostumbrando a que haya mucha gente como constantemente en la casa, porque muchas veces yo me voy y le digo, va a llegar tal persona, o ahí quedaron tales personas, y ella se hace amigo de ellos, pues, muy querida, muy amable. Y nada, pues, bienvenidos a mi casita, que además queda como en un punto chévere, porque hay para comer cosas muy ricas, como que creo que a Javi le faltaron probar un montón de cosas ricas, pero alcanzaron a probar cositas. Y igual como Cali no es tan grande, pues también queda como cerquita de todo. O sea que casi no hay silencios en esa casa. Casi no existen los silencios en la casa de Nata. En esa casa no, en Cali. En Cali creo que no existe el silencio. Una esquina que vaya le va cambiando el ritmo y a uno el tumbado. Yo creo que, y también es como el eterno debate de si el silencio existe, ¿no? Como que en la radio mucho dice como que el silencio no existe. Uno necesita los silencios para poder escuchar, pero creo que es como una cosa imposible, ¿no? Como que, sobre todo cuando uno trabaja en audio, se le empieza a pillar que el silencio es muy importante, pero que es casi que imposible de alcanzar, sobre todo en los paisajes sonoros. Bueno, a nuestro reportero por allá a buscar... ¿Sí? ¿Sí? ¿Nuestro reportero? Ah, bueno, entonces seguimos acá. Bueno, vamos con algo de musiquita mientras que ya venimos con más invitados acá a la Vox Populi, cuña de la Vox Populi. Oiga, que por cierto tenemos... Bueno, ahorita hablamos de eso. Thank you. Metrópoli. 1, 2, 3. pensamiento currambero, es pensamiento rebelde. Óptimo, óptimo, óptimo, positivo. E imaginarios, como la música, como los sonidos nos provocan sentimientos, colores, texturas. Y vamos con una actividad que aquí nuestro compañero Javier está planeando y organizando un micrófono ya casi media hora. Entonces vamos con Javier. Bueno, Javier, ¿qué nos tienes para hoy? Un micrófono como de un kilómetro. O sea, vamos a buscar a la gente un kilómetro de cable para poder ir a la gente. Señoras y señores, así que ya saben, radio a lo mal hecho. Acá no nos quejamos de tecnología. Así no tengamos inalámbricos, no las ingeniamos. Así que vamos con este sistema de cable de un kilómetro. Así que me van diciendo si se va desconectando, a buscar sensaciones para hablar un poco acerca de los paisajes sonoros y aquello que nos suena a la casa. Así que tenemos unos invitados acá en la redada miscelánea cultural. Estamos aquí en la Vox Populi de la Gran Metrópoli a hablar un poco acerca de a qué suena la casa. ¿Ustedes qué? ¿De dónde vienen? ¿De dónde son? ¿Vecinos de acá? ¿Estudian por acá cerca? Estudiamos acá cerca. ¿En dónde? En los Andes. Bueno, ¿y todos son de los Andes? ¿Y de qué carrera? Biología. ¿Todos de biología? Biología también. ¿Alguien diferente a biología? Derecho. Listo, ¿y cómo llegaron a un espacio como La Redada? ¿Cómo llegaron acá? Mi amigo Kevin nos invitó. Y bueno, ¿y Kevin cómo llegó acá? No, pues ya me enteré por unos amigos y me decían como que acá cocinaban cosas muy ricas. Entonces vine una vez a la panadería, a la Republicana, y pues empecé a probar como los panes, pie, brownie. Y entonces empecé a conocer como muchas cosas de comida y invité a mucha gente más porque se me hace un lugar como para compartir. Bueno, entonces ya saben, bienvenidos acá a La Redada Miscelánea Cultural. El día de hoy es acá en la Vox Populi, estamos hablando acerca de paisajes imaginarios. Estamos hablando acerca de los sonidos y todas las imágenes que nos evocan los sonidos. Así que, ¿a qué suena la casa de ustedes? ¿Quién quiere empezar? ¿Quién nos quiere contar a qué suena la casa? ¿Mi casa? ¿Tu casa? ¿Mi casa? Sí, la tuya. Mi casa suena rock and roll. Rock and roll. ¿Y la tuya? No, pues yo escucho música variada y aquí es como una salsita bien chévere, la que estaba sonando ahorita. En la casa de acá de la Voz Populi nos sentimos como en la casa, en la piscina, estamos acá con las ballenas, con el corazón. Y de verdad sí evoca mucho esa imagen, ¿no? Y evoca una tranquilidad. Así que bueno, para las personas que nos están escuchando y no conocen La Redada y no conocen qué es la piscina, ¿a qué le suena la piscina? ¿A qué le suena este lugar? En la piscina pues suena como a uno estar inmerso como en un mar de sensaciones, porque es un lugar para hablar, para charlar, para escuchar también buena música, para dejar volar la imaginación, como los peces ahí, como si estuviera volando. Entonces es súper chévere para tratar ciertos temas, como estamos tratando, hablando de ciertas vainas políticas u otras cosas, como súper chéveres. Listo, ¿y tu casa qué suena? Uy, a jazz. A puro jazz. A puro jazz. Bueno, aparte de la música, ¿qué otras cosas les suena a la casa que no sea la música? ¿Cómo podemos ubicar a las personas? ¿Cuáles son las cosas que suenan, objetos que suenan, cosas cercanas que tengan a la casa para ubicarnos y darnos una sensación de en dónde viven más o menos? No solamente la música, sino todos esos sonidos que nos acompañan al diario. Digamos, en mi casa, lo que suena a un control de Xbox a toda mecha es mi papá, que está en la sala jugando Xbox. Y digamos, en el cuarto de mis hermanos, lo que suena más es el sonido de los aviones, porque a ellos les gusta como jugar juegos de aviones, de todo. Y en el cuarto de mi mamá, porque vivo cerca del aeropuerto. Es toda una historia, sí. Bueno, pues sí, es una parte importante, ya que para muchas personas que viven hacia el occidente de Bogotá, eso creo que es un sonido muy común, estar a cada rato sintiendo cada uno de los aviones que está pasando. Yo ahorita estaba comentando acá en la radio, yo vivo cerca de la autopista, entonces una de las bandas sonoras que he tenido en mi vida es los carros. Desde que amanece hasta que me acuesto a dormir, siento los carros pasando porque es muy cerca. Y bueno, ¿y tu casa qué suena? Aparte de música, ¿qué más suena? A las campanas de una iglesia que queda como al lado y que las tocan como en cualquier momento del día, como no a horas exactas, sino como 1:47, toquemos la marica. Así que ya saben, esto es Bogotá, Bogotá es caos y muchos de los sonidos. Así que los dejo acá un momento con Felipe porque quiero que hagamos una actividad de sonido biaural. ¿Saben lo que es sonido biaural? No, eso es sencillo, miren. Nosotros tenemos unos audios construidos que los vamos a poner a que ustedes lo escuchen, les vamos a tapar los ojos y solamente tienen que confiar en nosotros. Nada más, algo sencillo, ¿listo? Entonces ya venimos a hacer esta actividad, los dejo con Felipe un rato. Yo les quería preguntar, chicos, no sé si cuánto vengan aquí a la rodada, no sé si cuánto estén aquí parchando en la piscina, si hoy sea la primera vez, pero así como ahorita decían, de a que nos sonaba y nos imaginábamos un montón de cosas, ¿cuáles son los ruidos que uno siempre escucha acá cuando la gente entra acá? Porque hay gente que solamente tiene este espacio y que no comparte los otros espacios, como hay gente que sí comparte el resto de espacios. Entonces, ¿a qué, cuáles son los sonidos de este espacio? ¿Quién se anima? No, pues yo les voy pasando, vean, el micrófono les va alcanzando a todos, vean, el micrófono alcanza ahí para todos. ¿Quién se anima a decir cuáles son los sonidos más que se ven por acá siempre? Pues la realidad es, no sé, o sea, no es como, o sea, las charlas que o sea, significan como felicidad y como amistad y como es como venir a compartir. Entonces, no sé, es un lugar como muy diverso y muy... Sí, entonces sí, es como eso. A eso suena, como a felicidad, a amistad, a compartir. Y si fuera el ruido, ¿cuál es el ruido que ustedes más han escuchado estando acá? ¿El sonido, el ruido, como risas? Sí, suenan muchas risas, suena la panadería, suena la gente fumándose un cigarrillo, suena la, algunos bailando. ¿Cómo suena un cigarrillo fumándose? Hola. Y no solo un cigarrillo, sino el resto de cosas que también se fuman acá. ¿Cómo suena eso? ¿Quién? Suena. Así suena. Entonces, y creo que vamos a ir con musiquita mientras que Javier les prepara la actividad. Vamos, yo no creo que... creo que ya les prepara la actividad, entonces se viene Javier acá. En vivo y en directo. Bueno, me acaban de decir que estaba hablando muy bien, muy duro, que deje de ser tan mandril, que no grite, que se escucha bien. Voy a hablar con un tono más suave. Entonces, bueno, vamos a hacer una actividad. Entonces, ¿quién quiere empezar con esto? Ay, me falta algo para tapar los ojos. Entonces, un momento. Sigue hablando, Felipe. Ahora voy a hablar así. Yo creo que voy a hablar así. Ahí, ahorita cuando vaya ya me hacen... A ver, sí. ¿Así o así? Mientras que Javier va cuadrando ahí, entonces, la gente... Hay que hacer reportería, luego vamos a subir un par de foticos para que la gente vea cómo es la puesta en escena. Bueno, vamos entonces con algo de musiquita y vamos a estar haciendo unos ejercicios con la gente acá en la casa y ya volvemos para que nos cuenten la experiencia, para que, pues es un ejercicio de estéreo. ¿Cómo es que se llama el ejercicio, Paula? Biaural. Entonces, bueno, vamos por ahora a poner algo de musiquita y ya volvemos acá en la Vox Populi. Bueno, haznos explicar qué es biaural. Bueno, biaural es una especie de, bueno, es un taller en donde a través de escuchar un audio se transmite a ese lugar. Entonces nosotros hemos descargado varios audios. Uno, por ejemplo, es de la peluquería, en donde se escucha totalmente todo lo que puede pasar en la peluquería. Entonces el cabello, los pelos, bueno, en fin, dejémoslos así como para que ahorita escuchemos qué es lo que nos han transmitido, qué han sentido nuestros visitantes en el día de hoy. Así que sigamos aquí en la Voz Populi de la Gran Metrópoli con un poquito de musiquita y por favor no se despeguen, que ya volvemos. Thank you. hacer una radio barata en 5 pasos. Paso 1. Creer que la radio es un medio masivo capaz de movilizar a la sociedad. Paso 2. Respetar a todas las minorías. Paso 3. Movilizar una idea. Paso 4. Hacer las cosas con mucho humor y amor. Paso 5. Dejar que los niños hablen en la radio. No se trata de romper ventanas, ni farolas, ni de cara. Mejor romper conciencias equivocadas, oye. Acá seguimos en la Vox Populi, ya con la primera experimento allá que están haciendo en el patio. ¿Nos escuchan allá? Bueno, entonces hola, hola. Ya, allá eso, ya, pues. Ahí, ¿ya está abierto? Sí. Supongo que sí. Bueno, aquí estamos con el primer participante, Kevin, que acaba de escuchar los cuatro audios un poco más, un poco menos del sonido. Entonces, Kevin, ¿qué escuchaste ahí como para que le cuentes a la gente ahorita? Pues es como un juego mental en el que juegan con la intensidad de los sonidos y pues gracias a esto se logra un sonido 3D en el que, en este caso, me sentía como en una barbería en la cual me iban a hacer un corte de cabello. Entonces el barbero que puso a sonar las guitarras y sonaban como a mi lado izquierdo, mientras él iba caminando como detrás mío, para aquí y para allá, como recogiendo las cosas que usaba, y luego empecé a sentir los sonidos de las tijeras y de la máquina, súper chévere. ¿Cómo describiría ese lugar? ¿Cómo luce esa barbería? ¿Cómo se ve? ¿Qué colores tiene? ¿Cómo son las personas que están con usted en ese momento? A la gente que nos está escuchando en la casa, descríbale ese lugar en donde estuvo. para mí esa barbería era como muy, todo muy rústico, como en madera. Estaba como el típico, no sé, la cosita que gira como azul con blanco y rojo. La persona que me cortaba el cabello para mí era una persona muy grande, como un hombre muy, muy grande, gordo, calvo. Y no sé, y había como un tocadiscos en el cual puso como el sonido de las guitarras. Entonces, eso fue más o menos como yo lo percibía. Ese cuento de las barberías, ahí me hablan de barberías, como que me ubico años atrás, ¿no? O sea, como que ahorita es poco usual ese cuento de las barberías. ¿Vos en qué año? O sea, como si te dicen como, ¿eso en qué época pasó ese cuento de las barberías? ¿En qué momento estabas temporalmente? ¿En qué? No sé, me sentí algo como muy los 50 en algún lugar, en un pueblo por allá en Estados Unidos, lo más alejado del mundo, como donde está el sheriff, donde está algo así. Por eso me imaginaba como todo muy rústico en madera, pero muy chévere. Bueno, ¿y por qué crees que se da, digamos, esa sensación de uno poder percibir el espacio y crear una imagen cuando solamente estamos teniendo el sonido? ¿Por qué crees que se da eso? Pues, como decían en el audio, como todo esto es un juego del cerebro. Entonces, el cerebro sabe muy bien como a qué distancia se asume como, pues, intensidad del sonido. Entonces, lo que hacían en el audio era lo mismo. Entonces el cerebro empieza a creer como, bueno, este sonido suena a tal intensidad, entonces está como a tal distancia. Entonces por eso, digamos, yo lo sentía a veces como muy cerca cuando me pasaban las tijeras, o muy lejos cuando sentía que me pasaba por detrás, o sentía la máquina a unos cuantos metros, porque, ¿sí? O sea, toda esa intensidad de sonido con el cerebro juega muy bien para que se dé un ambiente como en 3D a la imaginación. Entonces, bueno, ya saben, sonido vía oral, el sonido estéreo, la capacidad que tenemos para, por medio del sonido, tener una percepción del espacio. Así que los vamos a dejar con nuestra segunda unidad, a ver qué es lo que nos dicen en el otro lado. Y ya volvemos acá a ver con este siguiente ejercicio, con este otro paisaje sonoro, a ver qué es lo que se escuchó. Así que los dejamos ahora con Nico, que espero que me esté escuchando. Bueno, aquí desde el otro lado de la casa, pues vamos a explicar un poquito qué es lo que sucede con nuestro cerebro, o cómo se llama este efecto que sucede en nuestro cuerpo, que permite nosotros visibilizar, pues, imágenes, colores, olores, y se llama la sinestesia. La sinestesia es un fenómeno que causa cuando nuestras neuronas se unen, unas mueren y otras viven. Entonces, dicen que este proceso se desarrolla durante los dos primeros años, pero otros dicen que es cuando los cromosomas X se aumentan. Entonces, también, pues, no sé si han escuchado sobre el sexto sentido, dicen que las mujeres son más sinestésicas, o sea, que sentimos más cosas. Entonces, la sinestesia es eso, lo que nos permite es sentir a través de la música sensaciones, colores y olores. No les pasa a todos, no pueden sentir esto, pero sí les pasa a la gran mayoría, más que todo a las mujeres. Una máquina de letras para mí. Yo listo, bueno, ahorita nos van a hacer un ejercicio allá desde el patio. Pero espere. Pero luego empiezo a rasgar papel. Es como si estuviera empezando a rasgar papel, o alguien estuviera empezando a rasgar papel. Y ese papel se va como multiplicando y luego como si fuera una máquina de escribir o una máquina de coser. Entonces se me cierra un espacio que sé que estoy dentro de una casa, dentro de una casa antigua. Y luego prende un cigarrillo, fuma y suelta. Pero luego quiere volver a prender el cigarrillo, pero luego se va convirtiendo en una máquina de escribir de nuevo. O como cuando empieza a sonar más rápido, en una máquina de coser. Entonces luego sale, uno puede tener la percepción de que sale, y ahí quizás esto puede ser muy a mi perspectiva, me meto en lo que Virginia Woolf sentía al caminar por las calles de Londres, que era como... ¿Ya me cayó? Ahora está una mosca, ahora hay una mosca, entonces la mosca es como... Está bien, hay algo que me interrumpe, esa paz quizás, o esa vaina de escribir, hay una mosca que me interrumpe y eso... Quiebra el sonido, quiebra mi otro paisaje y me concentro en la mosca. Y hay otra, ay, qué putas, está llenándose de moscas. Entonces sí, y sigue, y sigue. Pero ahora escucho un carro. Para que escapes de las moscas. Sí, ya, la mosca es como una... Y sigue, pero es como un distractor. Es la que rompe el sonido. Porque pueden haber otros sonidos como los carros pasando, pero la mosca está ahí. Y siempre como es ese sonido que es más fuerte, porque es... Ay, estoy pegando algo. No, tranquilo. Siga. ¿Ya? ¿Ya sacó? Liz. Falta un minuto. Hay agua. Hay agua. Hay agua, hay agua. Ya me siento como quizás algo más campirano o incluso como regando algo o lavando un piso. Bueno, en este momento están narrando lo que el ejercicio que están escuchando de audio, entonces para la gente que nos está escuchando están precisamente narrando todo lo que el ejercicio de estéreo está sonando. Entonces ahí los dejamos. El agua se puede concebir con cierta naturalidad. ¿Ya? Y entonces ahí, mientras que volvemos, los dejo allá al otro lado con Nick, con Javier. Bueno, acá seguimos en la Vox Populi. Vamos ahora con algo de musiquita. Ya volvemos con el ejercicio. Ah, bueno, hoy continuamos primero con lo que estaba contando Paula de lo de sinestesia. Entonces acá los dejamos con Paula. Bueno, y seguimos. Bueno, la sinestesia es ese efecto que causa en nuestro cerebro sentir esa sensación, puede sentir eso como los colores, la música, pero también trasbocan a espacios. Entonces, no sé si les han pasado que cuando ustedes escuchan una canción, dice, wow, me recuerda, digamos, al colegio, me recuerda a mi casa, me recuerda a cierto lugar. Entonces, la sinestesia es como unir todos los sentidos y pues evocarlos en el audio, más que todo en el audio, pero también pasa con ciertas personas que pues a través de las vistas, a través de ciertos colores, a través de ciertos alimentos lo transportan a otros espacios. Entonces, no sé, por ejemplo, a mí me pasa que cuando yo huelo percibo el olor del sancocho, entonces me lleva a mi casa, me lleva como al 31 de diciembre cuando se hace el sancocho con toda la familia. Eso es la sinestesia, es como unir los sentidos en algo, como en un color, en un alimento, y transportarnos a ciertos lugares. Bueno, acá seguimos entonces en la Vox Populi. Vean. Ahí va Pipe. Vean, chicos, aquí estamos con los invitados con los que estábamos el último momento, los que participaron de la experiencia, estaban contando. Entonces, ahí abiertos los micrófonos para que se despidan, ya que participaban de la actividad. ¿Quién comienza? ¿Quién quiere despedirse? No, pues muchas gracias por la actividad, la pasamos bastante chévere. Fue muy interesante y como bastante, no sé, fue chévere. Ilustrativo. Gracias, estuvo súper chévere. Sí, estuvo chévere para hablar y... Fue muy interesante, gracias. A escuchar la Vox Populi. Bueno, muchas gracias por la invitación y esperamos volver algún día nuevamente. Bueno, aquí todos los martes 6 de la tarde siempre estamos haciendo radio. Por lo general lo hacemos afuera en la calle para hablar con los vecinos, con la gente que pasa, pero invitadísimos si están por acá. Y pues ahí nos pueden escuchar entonces por www.lavoxpopuli.com. Muchas gracias, buenas noches. Ahí estaban, Nico, los invitados con los que hicimos el ejercicio ahorita ya en la piscina de aquí de la Real Miscelánea Cultural. Bueno, acá decía Nata que sería bueno empezar, porque creo que los audios se bajaron de alguna página, y precisamente hace como, pues la vez pasada que vino el parche de Radio Relajo, nos enseñaron a hacer unos micrófonos, ¿cómo es que se llamaban los micrófonos? Binaurales, en donde precisamente estos micrófonos sirven para hacer este ejercicio estereofónico. Sí, Entonces, así se llama. Entonces la idea es empezar a precisamente hacer ese ejercicio con estos micrófonos, desde la redada, empezar, por ejemplo, a qué suena la redada y empezar desde la entrada. Podría ser un ejercicio cuando se abre la puerta, cuando se llega a cada uno de los espacios que tiene la redada, como el cine, como la tiendita que se está formando, el taller, el Niolab, la panadería, el baño, el patio. Entonces, como empezar a hacer un ejercicio binaural con este sonido estéreo, para que la gente se meta y pueda sentir todo lo que se siente cuando se visita X o Y espacio. En este ejemplo sería precisamente la redada miscelánea cultural. Entonces, próximamente esperamos que podamos llevar estos micrófonos no solo acá en la redada, sino también llevarlos a Ramírez, llevarlos al Consuelo, para hacer este ejercicio y poder traer como este ejercicio acá sonoro acá en la Vox Populi. ¿Vamos con algo de música? ¿A qué suena la realidad en este momento? A voces de mujeres. Uy, muchas hablando. Voces de mujeres. Voces de mujeres caleñas, además. Como. A eso suena la realidad en este momento, porque la música está silenciada. Además, le voy a subir un poquito acá, mientras que Nicolás nos pone algo de que puede ser. No encuentran la música, mientras que la encuentran. Entonces, la realidad también suena al retorno por allá, además en www.lavoxpopuli.com, para que nos sigan por internet y por las redes sociales. Este experimento de radio a lo mal hecho. Bueno, mientras que suena la música, vamos a escuchar a qué suena Bogotá. Un momentico, ¿cuál es? Llamarada cuando despedimos llamas de nuestras miradas. Quieren detener el incendio que se propaga, pero hay fuegos que con agua no se apagan. Y se acerca la línea policíaca, los músculos se tensan y aumenta la frecuencia cardíaca. Suben los niveles de testosterona y empieza ese momento en el que se enfrentan las personas. Cuando somos amigos del coraje, cuando gritar se convierte en nuestro único lenguaje. A mí me ordena la razón, a ti te ordena un coronel. Si nuestra lucha es de cartón, la de ustedes es de papel. Y no nos paran, porque un mensaje contundente convierte a cualquier teniente en un tiburón sin dientes. El Estado nos teme, porque al mismo tiempo somos 132 y 15M. Si la prensa no habla, nosotros damos los detalles, pintando las paredes, con aerosol en las calles. Levanto mi pancarta y la difundo, con solo una persona que la lea ya empieza a cambiar el mundo. Crece la ola, crece la espuma, cuando cada vez más gente... medicina y no se endrogan, no se embrutecen. Cualquier pregunta que tengamos la adormecen. Son las mentiras recalentadas, nos alimentan con carne procesada y la gente sigue desinformada. Una noticia mal contada es un asalto a mano armada. Nos infiltramos, nos duplicamos como las células, nos multiplicamos. Al que no quiere caldo se le dan dos tazas. Somos la levadura que levanta la masa. Nuestras ideas son libres y están despiertas, porque pensamos con las puertas abiertas. Lo que no se ve lo estamos viendo. Nacimos sin saber hablar, pero vamos a morir diciendo. Your propaganda made. But where you think you are strong, you are weak. Your lies tell us the truth we will use against you. Your secrecy shows us where we will strike. Your weapons reveal your fear for all to see. From Cairo to Quito, a new world is forming. The power of people armed with the truth. La Gran Metrópoli desde la redada, y vamos a escuchar un audio que pues evoca, que muestra todo lo que nosotros ahorita hemos dicho. Se llama Bocadillo Sonoro y entonces los voy a dejar y pues después hablamos un poquito de qué se trata este gran tema. Ey, ¿esta cuál es? La 13, barrio La Paz. Ey, ¿qué? ¿Me vas a dejar aquí? Claro, mira, si es burro, que para allá. Cierre los ojos. Pero yo no tengo sueño, mi llave. Veamos con los oídos. Echa esa vaina como es, hombre. A 5.000 gorritas, reloj de pared también a 5.000 pesos hoy. La faja para la mujer a 4.990 pesos las fajas. ¿Para qué? ¿Está grabando? Era la bulla. Lo que sea. Todo lo que agarre. Ay, Valecita, tiene una memoria por ahí. Ay, Valecita, tiene una memoria por ahí. En Bocaribe Radio. Así que Bocaribe Radio con los mejores bocadillos. Bueno, Inventémonos un nombre para una emisora, ¿cuál sería? ¿Cuál sería el nombre de la emisora? La Voz Populi de la Gran Metrópoli. Bueno, este audio que acabamos de escuchar es del Pacífico. Es a que no suena el Pacífico. Entonces está la están las, pues, los diferentes lugares donde se vende la fruta, está la música, están las cantadoras del Pacífico, está el mar. Entonces la idea de hoy es eso: recrear espacios invisibles, inéditos, escondidos, imaginarios, pero reales. Son espacios que cada que siempre transitamos, pero que no escuchamos. Entonces los invitamos a que hagan este ejercicio, como que nos sentemos y escuchemos a qué nos suena nuestra casa, a qué nos suena mi ciudad, a qué me suena mi espacio. Entonces, nada, pues en el día de hoy tenemos una invitada de Noise Radio. Ella viene desde Cali y nos viene a acompañar hoy, pues, en nuestro programa. Pues ella fue, pues trabaja en Noise Radio, en Radio Relajo. Entonces, pues queremos que nos cuentes a nuestros oyentes de qué se trata, pues, Noise Radio y Radio Relajo. ¿El que me paga las cuentas? Hola. El que me paga las cuentas es... mentira. Fijas todos los meses es Carisma. Noise aporta cada tanto, el Relajo cada tanto. Y los demás se hacen por puro amor. Aquí La Voz Populi es uno de esos que se hacen por amor. El año pasado aportó también para las cuentas. No solo mía, sino de la de los del Relajo. Y para hacer cositas con acá, como para dejar cositas para el parche. ¿Qué tengo que contar? ¿Qué es Noise Radio y qué es Radio Relajo? Bueno, Noise es un colectivo de amiguis que nace en la Universidad del Valle hace más o menos 7 años y que se plantea sobre todo como preguntas a partir de la relación que tenemos con el sonido. Porque como que tenemos diferentes frentes. Un frente es la comunicación alternativa, como trabajar y explorar las formas. No, yo soy americana. Como las diferentes formas en las que se puede hacer radio, en las que nosotros hemos encontrado que también nos funciona y que nos gusta hacer radio, y en las diferentes formas en las que hemos hecho radio con diferentes comunidades. Y como que otro frente es el explorar el sonido como más desde el acercamiento artístico. Entonces, como experimentar con lo que se escucha, reflexionar sobre lo que se está escuchando, mirar como que se puede abordar desde el lenguaje sonoro. Y también creo que un fuerte de Noise es como sus formas, como que promovemos y difundimos la cultura libre, y como que las cosas que hagamos desde los software que utilizamos sean libres, ¿no? Como que los talleres que hacemos están liberados. La idea es que cuando los demos, cuando lo compartamos con una comunidad, estos lo copien y lo puedan, como que si se lo dan a otra comunidad, pues esa comunidad también lo copie y sea como una cosa viral, ¿no? Como que se vaya en efecto bola de nieve y se siga como haciendo en diferentes partes. Y creo que esa también como que es una característica del parche, ¿no? Como que si editamos, así que somos como radicales en que es Audacity, algunas cosas, ¿no? Pero son como cosas puntuales. O si transmitimos, entonces es por Radio Libre, que es software libre y que es un parche que de varios radios liberadas, que además entre todos pagamos como un servidor que es nuestro, que sabemos que esos datos no se están utilizando como para otras cosas, que está en un lugar seguro. Si no, es por Mixer, que también es como una plataforma libre. Entonces es como también pensarse que queremos plantear eso de que el conocimiento, de que la cultura, la información tiene que ser desde todas y todos y para todos y para todas. Entonces, como que eso también es una forma de Noise. Y el Relajo es un colectivo de colectivos, es un parche que se arma diferentes personajes caleños, colectivos caleños, que les gusta, que les apasiona la radio, que les apasiona el sonido y que les apasiona la comunicación alternativa o la música. Entonces ahí está Bagual, que es sobre todo como más desde la música, desde los beats. Y está Radio Laboratorio, que es Mauro Pieto, con el que trabajamos desde hace muchos, muchos años, y que sobre todo se apasiona como por el paisaje sonoro. Ahorita creo que está explorando un poco más en las artes visuales y como en las artes plásticas, diría yo, y que va a estar dentro de poco aquí en Bogotá trabajando con ustedes en esto de Paisajes Invisibles, que es una convocatoria que se ganó hace poco. Y está el Sudaquita, que es un personaje increíble, el de la Cali Calentura, reconocido de la comunicación alternativa. Y está Lorena, y está Álvaro, y está el Hacker, que ahorita está en Medellín, pero que sigue ahí firme. Y es un parche en el que nos juntamos cuando tenemos el tiempo, la necesidad, cuando queremos hacer cosas, cuando decimos esta convocatoria está chévere para que lo hagamos entre todos, hagamos esto que está bacano, queremos reunirnos en esta parte. Entonces juntamos como las diferentes formas en las que tenemos nosotros de ver las cosas, porque hay gente que hace música dentro del parche, otros que hacen cartografías, entonces terminamos haciendo cartografías sonoras. Entonces es un parche interdisciplinar bien interesante, bonito, y que creo que de hecho yo le escribí hace poco a Nico, que era como dentro de las formas de Noisy, el relajo y otros colectivos de los que hago parte, es como relajado, miremos qué fluye. Como que muchas veces decimos como que la metodología de la incertidumbre, como que a veces decimos pueden pasar estas cosas, pero si llegamos allí y pasan estas otras cosas, está bien, porque creo que también mirar como qué surge desde esa dinámica que se establece cuando llegas al taller o al laboratorio también son muy valiosos, y lo importante es como saber pilotear y que se llegue a un punto, ¿no? Como que se construya algo sin que al final tengas como un producto determinado, definido, que ya esto es lo que va a salir. Creo que eso es como no hice el relajo. Y creo que un poquito la voz también, si hemos hecho las cosas bien. Nata, ¿por qué en todo este tema de comunicación alternativa llegar a hacer radio y encargarse casi que de la banda, de sonido, del audio, y no digamos del audio y del video? ¿Por qué no pensar, digamos, en contar también en imagen? ¿Por qué concentrarse en esto que es el espectro audible, en el sonido? Pues mira que yo creo que puedo decir dos cosas para ser breve. Una de esas es como una frase que decía Chucho Becerra, que era el laboratorista hasta este año de la Escuela de Comunicación Social, que es un man reteso, que hizo mucho tiempo radio y que nos enseñó un montón de cosas, y que además íbamos a joderlo mucho al laboratorio de la Escuela de Comunicación de la Universidad del Valle, como Chucho, tenemos que grabar esto y no tenemos dónde, métanos aquí, y eso es como prohibido, eso no se puede hacer. Pero nos decía, hágale, graben aquí, todo bien. Y es un man repilo y que se piensa mucho desde el sonido y que ha grabado unas cosas increíbles en ese laboratorio. Y él decía que la radio es como el escenario para la mente, como que en la radio pasa todo eso que puede que en la vida real no pase, o que te lleva a imaginarte un montón de cosas, como que el sonido te permite ver cosas que tus ojos no, y te da un espectro como y te da un espectro mucho más grande, ¿no? Como que o sea, yo estoy aquí y los veo a ustedes, pero yo estoy escuchando lo que pasa en la calle también, y me estoy imaginando qué puede estar pasando allá y quién está allá. Entonces como que esas inquietudes nos hacen pensar en eso, y también porque yo vengo de una escuela en la que todo el mundo termina haciendo cine, ¿no? Como que las grandes personalidades del cine colombiano ahorita son gente que se graduó conmigo, o que se graduó antes, o que un poco de gente ahí, pues. No, porque yo no soy de parche, yo soy del parche terco que hizo radio. Es como que la gente entra ya para terminar haciendo audiovisuales y haciendo cine, porque tenemos como todo ese peso del club, del grupo de los 70, ¿no? Del Caliwood. Como que toda esa gente, inclusive todavía son profesores de la escuela, han sido profesores nuestros, y fueron parte como del crecimiento de la escuela, entonces tenemos un peso muy grande desde el audiovisual. Y si bien yo también hago audiovisuales, pues de vez en cuando me meto como en eso de productora, y tuve mi época en la que le pegué mucho a eso, pues yo decía como que chévere, pero no es mi pasión. Realmente cuando llegué al semestre que es de radio y la forma desde la que se exploraba, porque ya no sé cómo sea, la radio en ese momento era radio experimental, paisajes sonoros, radio comunitaria. Entonces te enseñan unas cosas muy diferentes, porque mucha gente llega esperando como, no, pues yo quiero ser locutor y que me enseñen a hablar y dicción, no sé qué. Y yo sí decía, no, porque mi voz no es para eso, o sea, ¿qué me van a enseñar en radio? Y cuando yo vi que esa era la aproximación y uno empieza a escuchar cuáles son las cosas que ya ha hecho gente antes que vos, y ves que son unas cosas brutales que además no has visto en otras partes, y empezás como a encontrar parches como La Tribu, como La Colifata, como Radio Bronca, y decís, ¿qué chimba hacer eso? Y que estás metiendo en un espectro que no mucha gente está allí, y decís como que esto sí me apasiona, y además esto no le está haciendo un poco de gente, y no es porque no va a competir con un poco, sino como que chévere explorar esto otro que no todo el mundo está explorando. Y se podía coger como lo que vos aprendés desde el audiovisual, desde la práctica audiovisual, y todo eso que te enseñan allá, y también como el parche del hacer, pero llevarlo a este espectro sonoro que te permite como, yo creo que otras dinámicas. Y además hacer radio es barato y es muy accesible y muy asequible. Creo que a veces el audiovisual no te da como ese rango de jugar con eso. Entonces creo que también por eso decidí como irme a explorar. Y yo creo que el parche de Noíste podría decir cosas muy parecidas a las que estoy diciendo. De hecho, creo que ya ellos lo han dicho muchas veces. El parche de Noís y el parche de Relajo, ¿qué se proyectan en este momento? O sea, como, pues nos estás contando que todos pues van dando y ta, ta, ta, pero ¿tienen como alguna proyección puntual de qué quieren hacer mañana? O sea, ¿como mañana? Ni siquiera mañana sabemos qué queremos. Pues ahorita estamos terminando una convocatoria que como que también, esto no lo puede saber el Ministerio y la Secretaría de Cultura de Cali. El secreto nos, por la gusta, nos gusta mucho como hackear las convocatorias, entonces pillamos qué convocatorias hay y a veces uno aplica, pero pues nos las ganamos todos, como que todos nos beneficiamos de ellas. María Juliana se ganó este año una convocatoria de la Secretaría de Cultura de Cali para hacer una investigación. Esa investigación parte de una investigación que estamos haciendo todos los NOIS hace un poco más de 2 años, que es sobre la sonoridad de Cali en los años 90. ¿Por qué en los años 90? Porque en los años 90 pasaron un montón de cosas en Cali. Primero, lo que todo el mundo sabe y lo que todo el mundo piensa de uno: narcotráfico, cartel de Cali. Y después, pues como la apertura económica que era en todo el país, que cambió la sonoridad de la ciudad indiscutiblemente. Y pues los 90 también es como la década en la que los NOIS crecimos y que queríamos como indagar en esa memoria sonora de esa década en la que pues estuvimos como allí formándonos, ¿no? Y como que la investigación nos ha dado para conocer un poco de cosas que un poco ya sabíamos, otras que desconocíamos de la familia. Y pillarse que también pues la gente tiene otras cosas que contar más allá del narcotráfico en Cali. Esa investigación parte de la tesis de María Juliana, de la tesis de maestría aquí en la Universidad Nacional en Medios, pero ella nos dice como que yo esta tesis no la puedo hacer sola. Esta tesis sale pues de todo lo que yo he pensado con ustedes en NOIS y quiero que ustedes me acompañen. Entonces nosotros empezamos a trabajar en eso con ella. Ahorita con esta beca como que hicimos algunas cosas también en el Salón Regional Zona Pacífica, reuniendo luciérnagas, hicimos varias acciones referentes a investigación. Y con esta beca lo que estamos haciendo es como un poco cerrar la investigación. Se terminaron de hacer cosas y de hecho el viernes hicimos como un performance de cierre que también vamos a hacer aquí en Bogotá, pero todavía no tenemos fecha, sobre esa investigación, ¿no? Como que lo que un poco nos arroja el haber entrevistado a un montón de gente, visitado un montón de lugares, leer un montón de cosas, sobre todo Juliana leyó, creo que nosotros leímos muy poco, si es que leímos, escuchamos un montón de cosas, como que indagamos muchas vueltas y nos dedicamos también a escuchar. Bueno, yo escuchaba mucho otra vez el barrio, pues porque como que pensar en los 90 en Cali también es pensar en el barrio popular y estar ahí donde yo estoy y donde he crecido también me daba como esa característica de poder, como que creo que el Guabal también sigue siendo un barrio muy noventero, pues como que en los otros barrios creo que ves muy poco a los niños jugando en la calle y ahí todavía ves a los pelados chimbeando en la calle a cualquier hora. Entonces creo que está un poquito detenido como en el tiempo y yo creo que lo más seguro es eso, como terminar eso, porque además lo tenemos que presentar aquí porque va a ser como su forma de presentar a los jurados de la tesis, su investigación, como que ese es uno de los productos finales. Ahorita sobre todo Juliana está trabajando en una publicación a partir desde la beca, uno de los entregables es una publicación sobre esa investigación, entonces está terminando eso, hay que hacer un lanzamiento en Cali antes del 15 de noviembre, o sea ya. Y yo creo que eso es como lo más cierto, como que no nos queremos embalar en nada más porque este fin de año ha sido súper pesado, como que pues algo muy lindo de este año es que pudimos todos viajar, el primer viaje que nos toca a todos juntos, fuimos a México a parchar, a pasear, a conocer otros parches de radio, pero también a hacer como unas acciones radiofónicas allá, entonces hicimos unas derivas en el centro de la Ciudad de México y hicimos un performance sonoro con varios parches de allá y ahorita queda como revisar lo que nos trajimos desde allá, mirar qué hay como en los audios y ver cómo los compartimos, porque quedamos como con esa duda con la gente de allá, pero también como así en bruto, como que dijimos esto lo vamos a pasar así porque ahorita no podemos editar nada, pero creo que lo último que vamos a hacer es la publicación, el lanzamiento de la publicación y ya, porque ya creo que el año no nos da tampoco para hacer eso. Vamos a estar también en el festival, esto es una primicia, en el festival Creative Commons de Buenaventura, van a estar María Juliana y Stephanie, porque allá varios de los donois llevamos un proceso con un parche que se llama Puerto Creativo, que es un parche de pelados de Buenaventura, sobre todo Buenaventura urbana. Es un parche de pelados muy pilos que quieren hacer muchas cosas desde la gestión cultural. Les propusimos como hacer el festival Creative Commons en Buenaventura, sobre todo porque ellos tienen ya como unos productos audiovisuales que han hecho colaborativamente y que a través como también de meterles el bicho los quieren liberar bajo CC, entonces también es chévere como que ellos conozcan cómo se hace este festival, que lo monten ellos, que se haga en Buenaventura, porque estos festivales siempre ocurren como aquí, en Bogotá, pues ya lleva como, lo bueno es que aquí empezó como en Barranquilla, porque Alejandro Ángel, que es el que lo hace ahorita aquí en Bogotá, es barranquillero, entonces lo empezó a hacer en su ciudad, pero ahorita se vino para acá, entonces lo está haciendo acá y en Medellín y en Cali, que son como siempre las tres ciudades en las que pasa todo, pero pues nos parece chévere como abrir eso a Buenaventura. Entonces creo que eso es como lo que va a hacer Noisa ahorita y ya el otro año, a principio de año, como usualmente hacemos, nos sentaremos a ver todas las cagadas que hicimos y las que nos salieron bien y evaluar como qué queremos hacer el otro año, porque eso es como unas preguntas que hemos tenido también todos, como los intereses particulares de cada individuo pues en el parche y también qué quiere el parche, ¿no? Qué quiere indagar, si quiere indagar más la cosa artística o si quiere indagar más la cosa de trabajar con la comunidad, y pues a partir de eso miraremos qué pasa en Novis. Lo más chistoso en Novis es que siempre cuando arrancamos el otro año no es porque nosotros queramos, sino porque alguien nos dice como venga que queremos hacer algo, como que siempre es como que oh, no queremos trabajar, no, que no empiece enero, que no empiecen, como que no queremos todavía, queremos descansar un poquito, pero siempre alguien nos llama diciéndole queremos que hagan esto y no somos capaces de decir que no. Creo que eso de la evaluación es importante y hace unas semanas me he venido preguntando también eso a raíz de lo que pasó con lo de, pues vamos a hablar acá un poquito también de lo de La Paz. Y una cuñita en medio con todo, en todo, todos los días hablábamos de eso, claro. Todo el tiempo, además, porque para nosotros era re difícil escuchar como en todas partes a la gente hablando de eso, como y ustedes colombianos que vinieron. ¿Qué onda? Sí. Y una de las cosas que me he preguntado desde ese día, desde el otro día, y es precisamente una autocrítica de mis acciones como como trabajador como social, como trabajo comunitario, como un poco autoevaluándome, de pensar si las acciones que estamos realizando, culturales, artísticas, comunicaciones, si están funcionando de algo, porque creo que a veces uno se queda en este mundo de los mismos de siempre, y no le estamos llegando a cierta gente que, pues, que es otra Colombia, que uno la invisibiliza. Entonces, como que indirectamente, o sea, sin saberlo. Y entonces ahí es donde me pregunto, bueno, y estas últimas ya 20 y punta de días, me he preguntado lo que estoy haciendo, lo que estoy proponiendo, si está generando algún cambio, o porque me di re duro, porque creo que, pues, al ver como que ganó el no, y como que toda la gente que ha venido trabajando en estas cosas culturales les pasó ciertamente lo mismo. Entonces, empezar a evaluar un poco, precisamente desde la Vox Populi, desde Noise Radio, desde cada una de las iniciativas que tenemos, si en serio sí estamos empezando a romper un poco el diario de otra gente, no solo la de nosotros, sino en serio empezar a irrumpir, a hacer pensar, a un poco a romper el diario vivir que tiene la gente. Entonces, no sé, ¿ustedes se han planteado eso? ¿Han hecho una autoevaluación sobre eso, sobre una autocrítica, autoevaluación sobre cómo se percibe llegar a la gente, qué cambios han causado en la gente a partir de la radio? No sé. Pues mira que nosotros, creo que algo positivo es que nos damos durísimo, entre todos nos damos muy duros, somos muy críticos y como... Inclusive el viernes que terminamos de hacer performance, como que todo era como que la cagué en tal parte, nadie dio cuenta, pero entre nosotros éramos como a darnos durísimo, que también, pues no está tan bien que nos demos tan duro, pero también cuando pasó lo del no, también como que empezamos a decir, puta, nos faltó hacer esto, nos faltó hacer aquello, pero igual, y como también muchos muy desilusionados y diciendo como que ya para qué hacemos, y era como que no, marica, pues toca seguir haciendo, porque si entonces nos damos... Ya por derrotados, pues no ganaron solamente aquí en este momento los de octubre, sino que ganaron ya más allá. Pero yo creo que eso es un cachetadón a todas las organizaciones sociales, uh-huh, para replantearnos ciertas cosas. O sea, como que siento que esto fue como pum, porque es que a veces lo pues es mi todavía no, Javier. San que se hablen de calor que mira que por lo que decíamos era como que nosotros tal vez como en el sitio geográfico en el que estamos nos da para conocer y para hablar y para hacer mucho con parches de víctimas, porque estamos pues en un sitio en donde migran un montón y que hemos tenido la fortuna de conocer a un montón de gente que ha migrado por situaciones de guerra o por situaciones derivadas de la guerra, que es que no hay oportunidades en sus pueblos, y eso nos ha dado la oportunidad de trabajar con ellos, y creo que en esa medida como que evaluamos y decíamos, pues la radio nos le ha permitido no solamente a nosotros sino a ellos como buscar otras formas también de hablar, de dialogar, pero decíamos, bueno, ya tenemos esas como esas relaciones con estos parches, pero lo que nos está diciendo esto es que tenemos que invitar a la gente del no o a la gente que no había que hacer y busquemos a esa gente, o sea, tus familiares que votaron por el no, invitémoslos a pillar qué nos pueden decir ellos, o pues familiares que ni siquiera votaron porque, yo qué sé, una tía le dijeron en la universidad, por ejemplo, si usted está en duda o no está de acuerdo con algún punto del acuerdo, mejor no vote. Entonces también es como pillarse eso, y decíamos, pues hay que dialogar. Esto igual pensamos que es un proceso larguísimo, que no va a ser de este mes ni el otro, sino que una cosa que nos va a llevar un montón un montón, montón, montón de tiempo, pero sí. Pero sí creo que nosotros nos estamos como autoevaluando todo el tiempo y mirando como qué cosas podemos cambiar y ajustar. Y como que sabemos que constantemente la cagamos, porque en esa como metodología de la incertidumbre, pues la cagamos un montón. Y pues también decimos como... Hace un montón de tiempo conocimos un parche que se llamaban Los Erroristas. Y desde eso siempre decimos como, pues es que desde el error también aprendemos varias cosas. Y también pensamos que desde todo este errar nos dejaron un montón de aprendizajes, un montón de cosas por hacer. Y eso pues está bien. La cagamos un montón de gente juntas, pero pues hay que pillar de este error que hacemos. Pues quisiera hacer un pequeño aporte a eso que se hablaba anteriormente, que hablaba Natalie y Nicolás, acerca de cómo después de lo que sucedió el 12 de octubre, nos replanteamos, ¿no? Nosotros como artistas y como generadores también de comunicación y de puentes entre los distintos grupos sociales. Y considero que de una manera personal se puede llegar a comunicarse con esos familiares que optaron por el no y tener una discusión en cuanto a los puntos de vista de las dos partes. Pero también se genera esta pregunta de cómo nosotros, por lo menos con la Voz Populi o con la Radio Relajo en Cali, cómo podemos llegar a estar al mismo nivel de una Radio Caracol, de una Radio RCN, que están manejando un montón de público nacional a gran medida, que están llevando ideales a gran medida, y que se nota en eso también lo que la sociedad colombiana ya tiene en la raíz, ¿no? De esos ideales ya implantados. ¿Cómo luchar con eso? O sea, ¿cómo lograr nosotros meternos también en una forma de poder comunicar, pero en masa, de llegar a grupos más grandes? Tal vez un poco sea la de unirnos, ¿no? Como de unirnos entre todos los, o sea, unirse todos los parches y lograr entrar, aunque sea en una línea, a competir con ellos, de generarles también otra, ¿me entiendes? Otra posibilidad de ideas, de que no sea siempre lo que ven ellos, de que estaban Leticia y me digan, no, porque la radio aquí es la de RCN, las demás radios alternativas no sirven para nada. Y que me lo diga una persona que vive en Leticia, que hace parte de la comunidad ya. Y uno decir, bueno, realmente hay algo ahí que hay que trabajar entre todos, que es llegar a las masas, de poder decir cómo hacen ellos para llegar a todas las masas, vamos a unirnos todos para llegar a las masas. No, y es que yo creo que ni siquiera saben que es un alternativo. ¿Sí? O sea, uno va a hablar con otra población y es como solo están estas radios visibles, no hay otra, como esa palabra alternativo, no la entienden como nosotros la entendemos en estos espacios. Pero nosotros por lo menos cuando hablamos decimos nosotros somos no hay radio, pero decimos comunicación alternativa, porque la gente queda como que no entienden, no entienden ese lenguaje, exacto, y eso es un lenguaje y eso es lo que uno tiene que empezar a trabajar pues no territorio, sino con la gente en específico. Nosotros decimos como hay que cambiar nosotras. Estamos diciéndole a César que ya no vamos a decir nosotros, sino nosotras, porque somos mayoría mujeres. como que hay que cambiar el chip, pero a poquito y con la gente, porque entrar a competir con un medio masivo, si no competís como desde cambiarle el chip a la gente, es muy fregado, porque por lo menos a nosotros no nos interesa entrar a hacer una licitación para una radio comunitaria que cubra Cali, por ejemplo. Eso es como, nosotros decimos, no, eso es un enrollo, ninguno quiere asumir todo lo que entendería eso, pues porque sabemos además lo que es resistir como radio comunitaria, y es como preferimos apoyar las que ya existen y seguir haciéndolo de las formas en que lo hemos venido haciendo. Pero sí creo que como que lo que podemos trabajar es ir cambiando el chip poquito a poquito. Como esta radio no suena en el FM, pero suena en tal parte. O puede que sí suene en el FM, pero un día, un ratico. Exacto. Aquí, en esta cuadra. Como que en la exposición que pudieron ver los chicos, por ejemplo, la gente iba a este espacio que es una casa... que donaron una casa lindísima en Cali, que yo toda la vida quise vivir allí. Yo pasaba por ahí y decía, qué chimba de casa al lado del río, eso va a ser gigante. Y cuando la conocí me quedé impresionada de lo lindo, de lo grande que es. Y en esa casa como que tuvimos la oportunidad de coger esa casa y como esa manzana y ponerles unos transistores, los que todo el día sonaba, gente del Pacífico contando sus cosas. Y eso era una chimba, porque vos podías ir con un radiocito o sentarte en un chinchorro a escuchar la radio ballena. Y estaba hackeado pues el espectro del FM durante el tiempo que estuvimos habitando la casa, que fue un mes. Creo que lo mejor que vimos en esa exposición fue eso, los chinchorros y la radio. Era como esa oportunidad realmente de uno sentirse en el Pacífico escuchando una radio relajada. Era casi como una experiencia de absorción. Yo, eso fue lo que sentí, pues estar ahí un rato con esta emisora. A uno le cambiaba mucho la percepción y uf, la casa impresionante, una casa gigantesca. Tenía hasta un una casa debajo de la casa. Calabozo de enanos. Ahí hay varios mitos sobre ese calabozo. Impresionante. Queda al frente de la tertulia. Esta es la tertulia, este es el río y aquí queda la casa Oeso. Bueno, para la gente, exacto, para la gente. No, pero es fácil. La tertulia, Río Cali. Bueno, ya que estamos hablando de sonidos, ¿a qué hubiera sonado Colombia si se hubiera firmado la paz, Nata? ¿A qué hubiera sonado Colombia si hubiera firmado la paz? Pues mira que yo soy de las que pienso que el cambio no era automático, pues como que para mí hubiera sonado un proceso, a construir. Para mí hubiera sonado Colombia a construir. ¿Máquinas? Porque yo creo que eso era un paso, pero lo que llevaba a eso era como listo. Pasó esto y ahorita, verdad, nos toca construir entre todos esa paz, porque por más que lo que estaban invirtiendo en guerra ahorita se vaya a invertir en otras cosas, pues van a llegar. Por lo menos desde Cali nosotros decíamos, en Cali es donde más van a llegar los desmovilizados. En caso de que se firmara el acuerdo y en caso de que en algún momento suceda eso, es un punto de foco. Ahí va a tocar una experiencia brutal desde la gente que habitamos la ciudad de poder construir con la gente que está desmovilizándose. Para mí eso es una construcción colectiva de poder dialogar. O sea, va a sonar múltiples voces pensando múltiples cosas y llegando a un punto en el que las diferencias nos permitan hacer cosas juntos. Lo censuraron. Eso es censura radial. No, yo creo que ustedes están dramatizando mucho realmente. Yo creo que este proceso de paz no era para tomárselo tan en serio. Realmente creo que fue una manipulación mediática en muchas cosas para ponernos en esta sensación así de grandeza, para luego bajarnos y decir, no, pailas, la hemos embarrado. Si vemos realmente... Pero yo creo que esto también nos dio para decir como, pues si no pasa esto, nos toca a nosotros construirle ahí... Igual, como íbamos. Un poquito más. ¿Sí me entiendes? Como íbamos. Como que no es mucha la diferencia que se haya firmado o no se haya firmado realmente. Acá se están hablando de muchas cosas, de cómo de pronto Cali puede recibir muchas personas, pero bueno... Este proceso de paz realmente era mínimo, era una cuestión tan pequeña y tan mínima que creo que iba a ser invisible en muchas cuestiones. ¿O cuántos de ustedes se han encontrado paramilitares por ahí? ¿Cuántos de ustedes tienen amigos paramilitares? Pero bueno, Nico, ¿cuántos? Y aparte de Nico, ¿quién más? Pues mira que por lo menos... Ahora veamos, en el momento... Caleña, viviendo en Cali, sí, como que uno... No todo el mundo, no todo Cali, no. Pero por lo menos sí es una ciudad habitada por... guerrilleros, paramilitares, Bacrin, por el sitio geográfico en el que estás, ¿no? Como que eso te plantea otras cosas, como que ahorita llegaba, en el momento que se hiciera, llegaban muchos desmovilizados, pero ya en Cali, todos los días convivimos con todas esas partes de la guerra, y todos los días toca mirar cómo sobrevivimos todos juntos. Cuando fue la desmovilización del paramilitarismo, fueron 40.000 paramilitares que se desmovilizaron, creo que entre paramilitares y guerrilleros, que eso es 4 veces superior a lo que se van a desmovilizar ahorita, y que ahorita los van a tener en unos sectores mientras se hace la transición. ¿Sí me entiendes? Creo que era una cuestión mínima, realmente no era tan grande como nos la pintaron. Realmente esa paz era un intento y era la paz, no era ni siquiera la paz, era un tratado para finalizar la guerra con uno de los actores del conflicto armado. Pero tú dices que quién conoce acá, pero es que nosotros estamos en una ciudad, o sea, la total la gente, Nico, no, pero mira, es lo que la gente está diciendo ahorita. Algo que hay que analizar es precisamente las noticias. Hace 3 años, 4 años, yo me acuerdo que todas las noches que llegaba a la casa a ver noticias, habían enfrentamientos, había muertos de lado a lado, habían siempre tomas de pueblos. Desde eso hasta ahorita han habido como 3 veces que han salido noticias. Y eso para mí ya se está empezando a hablar de paz, y se está empezando a hablar de paz, así no lo sentamos nosotros, así no tengamos amigos directamente, pero allá en los municipios, en los pueblos donde verdaderamente se siente esta guerra, es donde en serio se va a sentir este cambio, y es donde en serio es la gente que le afecta directamente este conflicto. Obvio, todo esto es un transcurso y esto también nos va a servir de una cortina precisamente para lo que decían por ahí. Yo leí un artículo donde decían que precisamente ya cuando se hubiera firmado la paz, uno se enfoca ya en otro tipo de problemas que existen acá en Colombia. Ahora, eso es lo que nos dicen. ¿Qué es lo que puede pasar? Que ese otro tipo de problemas sean las BACRIM. O sea que realmente no cambiaría nada. El mismo presupuesto que se tiene para la guerra lo van a invertir en otra guerra, porque no se está acabando la guerra en total, sino la guerra con un solo sector armado. Por eso digo, creo que se vendieron muchas cuestiones para que la gente se sensibilizara y que al final realmente no eran tan así. Porque digo, digamos, lo de encontrarse con un paramilitar, un guerrillero, muchas de las personas que votaron por el no fue por ese miedo de que no, es que nos vamos a inundar de guerrilleros y de paramilitares. Eso no va a ser así. Colombia es un país de 48 millones de personas donde se están desmovilizando 10.000 personas de la guerrilla. Eso realmente va a ser molecular, van a ser por ahí unos que otros que van a estar por ahí y ya. Eso a mí, digamos, no, como que no me aterra. Me aterra más en la parte del gobierno y todo lo que puede pasar por ese lado, que realmente sea pasar a un proceso de paz, que no va a pasar nada, pero si nos van a inyectar y nos van a quitar más presupuesto. Ahora, que sigamos en guerra, creo que eso mismo que pasó, Nico, puede seguir pasando ahorita. Ya duraron 4 años negociando, cada uno por lado y lado, pagados por el gobierno, pagados por todos nuestros impuestos. Pueden seguir negociando otros 4 años. ¿Quién les dice que no? Eso tampoco es que no, es que ya ahí se van a ir al monte y van a seguirse dando la guerra. Si se les da la gana, lo hacen. Pero si se les da la gana de seguir negociando y seguir viendo cómo se construye esto, puede ser. Ahora, aprovechemos que se abrió esta brecha. Realmente esas negociaciones, si lo ponemos realmente en la mesa, fueron negociaciones de 2 grupos que no representan a todo Colombia. ¿Quieres ser mi amiga? Si por ti daría la vida. Si confundo tu sonrisa por camelo si me miras. Razón y piel, difícil mezcla, agua y sed, serio problema. ¿Cómo quieres ser mi amiga? Por camelo si me mimas. Pasión y ley, difícil mezcla, agua y sed. vas a ser mi amiga. Cuando esta carta recibas un mensaje ahí entre líneas, ¿cómo quieres ser mi amiga? Cuando uno tiene sed, pero el agua no está cerca. Cuando uno quiere beber, pero el agua no está cerca. ¿Cómo hacer una radio barata en 5 pasos? Paso 1. Creer que la radio es un medio masivo capaz de movilizar a la sociedad. Paso 2. Respetar a todas las minorías. Paso 3. No tener miedo. Paso 4. Dejar que otros hablen en tu emisora, ceder la palabra y escuchar. Paso 5. Convertir tu radio en un espacio de discusión y reunión permanente. Uy, ya estoy más tapado. Ya acá terminando la emisión de hoy de la Vox Populi. Entonces me despido acá diciendo salud, acá con un traguito de néctar. Que suene, Sírvaselo, por favor, Javier. Muchas gracias. Y bueno, entonces nos estamos hablando por esta radio. Chao, chao a todos. Listo, y va a pasar el micrófono a la gente para que se despida. Despídete. Chao, ha sido súper bonito poder escuchar hoy, vivir esa experiencia primero del audio de los biorales. Ha sido bastante Javier. Increíble. Y nada, también escuchar el esta ejercicio discusión que lo estaba haciendo ella, que fue muy, muy, muy buena y aportó bastante. El ejercicio estuvo buenísimo. Si la gente lo puede escuchar en su casa, van a volar muchísimo. Pongan atención. Tú lo puedes pasar a tu invitado. Ahí. Chao. Así se despide siempre Javier. No le hagas ninguna cara en nada. Es así. Ya, déjalo ser. No sé, estén atentos ahí. Como la idea es que Mauro Prieto, que es un man muy teso, que hace radio y que se hace parte del relajo, viene para hacer este ejercicio de paisajes invisibles acá en la Plaza Bolívar. Yo la verdad en este momento no recuerdo cuándo, qué día viene, pero cerca, pues ahorita, en noviembre, es decir, ahorita en noviembre. Ahora en noviembre. Y la idea, pues por eso estuvo hablando, como que yo les escribí hasta un correo sobre eso y estuve hablando con Paula, con Javi, y Paula y Javi estuvieron acompañándonos en la acción en Cali. Ellos ahorita iban para Medellín y el último es Bogotá, para que la gente que escuche y eso, pues inviten también a que pillen la acción, que está bien, pero bien rara, bien performática, pero con Mauro uno aprende montones. En noviembre, todavía por redes ahí vamos a confirmar, seguramente lo compartiremos por las redes de la Vox, ahí de ustedes. Y bueno, yo también me despido, Paula. Creo que a Paula le toca cerrar ahí. Bueno, muchas gracias por habernos escuchado una vez más aquí en la Voz Populi de la Gran Metrópoli. Y recuerden que el sonido evoca lugares, recuerden que hay que escuchar, hay que escucharnos, que el sonido no solo es estético, sino que también está entre nosotros. Y bueno, los vamos a dejar con algo del litoral que pues Novis Radio ha creado, que se llama Negra Naca Negra. Delicioso postal de Sonora. Vengan aquí al programa Radio Ballena. Vengan acá a Radio Ballena. Antuco tiene su truco con la hija del Canuto. Se ven por los rinconcitos. Yo dije, yo no puedo llegar sin la poesía. ¿Dónde están los jóvenes? Y en la ventana la dejé abierta y cogí guacastán. Me caí por la ventana y entré. Y yo dije, yo consigo la poesía porque la consigo y aquí estoy. Dios me hizo negra, por eso negra nací, negra llorando, seguro que estás apalateando, negrita, negra, pero yo no me avergüenzo porque mi mamá me parió negra.